quisiera guardarte en la senda del olvido, donde el manantial descalza su cauce y el viento ahoga el canto del colibrí, o más allá, donde las montañas rasgan el cielo y el eco olvida sus gemidos. Quisiera retener tu silencio en mi oído como vago recuerdo de perfume gris y frío. Quisiera olvidarte, amor, y no te olvido. Eres volcán ardiendo en mis sentidos, campana redoblando mis delirios. Yo no te olvido, amor, yo no te olvido. Eres guante golpeando mi martirio. Déjame beber tu llanto. Déjame besar la herida que deja tiempo y espacio. Déjame hacer historia con espuma de las blancas. Eres solitario juguete, hombre sin horizonte despojado de sueños, nave entregada a corrientes discordantes en las aguas, voz de vida nocturna, terremoto que causa silencio en tu nostalgia. Eres sombra en soledad, chasquido oculto y frío de versos sin brasas, arena innegable al viento mudamente abrazada. Eres marinero sin remos navegando en el mar, recuerdo anclado al puerto que va doblegando la espalda.